feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, ante todo, después de los saludos, vamos con el azote venezolano en la red. El azote venezolano, blogspot.com, Facebook, facebook.com, Bruno Bernasconi Castelli, Twitter, twitter.com, Santo Plata, Instagram, instagram.com, azote venezolano, YouTube, www.youtube.com, user dragón venezolano. Bien, vamos a comenzar con el programa de hoy, que pienso que debe ser muy interesante e instructivo para todos ustedes. El tema es: valiosa colección de lucha libre se presentará en el World Trade Center. Christian Cimet compartirá su colección en la muestra del próximo 14, 15 y 16 de septiembre. Abarcará los 85 años de historia del pancracio mexicano. Buscar antigüedades en mercados como La Lagunilla era algo que iluminaba la niñez de Christian Cimet, quien en una de esas aventuras conoció al fotógrafo Arturo Ortega, culpable de que haya empezado a una colección de artículos alusivos a la lucha libre, que hoy es más reconocida en México y gran parte del mundo. El señor me empezó a vender cosas. Después fui a la pista Revolución y su magia me conquistó. Así que decidí que no iba a coleccionar otra cosa que no fuera de lucha libre, recuerda Cimet, quien encabeza el proyecto del Museo de Lucha Libre. Un sueño que tendrá su primer acercamiento con la gente los próximos 14, 15 y 16 de septiembre en el World Trade Center a través de una magna exposición en la que incluirá algunas máscaras luchadas. Tengo alrededor de 2.500 programas como 10.000, un millón de imágenes, la primera etapa del solitario, otra que ha caído en las luchas de apuestas como la del enfermero, Audaz y Máscara Roja, todas partes de la historia de México. Destacó que estará en exposición el primer campeonato que adquirió el Nacional Ligero de 1937. Fue el primer modelo que sacó la comisión, un regalo que me hizo mi papá. También el cartel de la lucha de máscara entre el Santo y Black Shadow, siendo que es importante que la gente empiece a valorar a la lucha libre. La idea es que muchas de las piezas u objetos que tengo repetidos se vendan en algunos de los stands para incentivar el amor por coleccionar entre los asistentes. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Sin duda alguna, no hay espectáculo más mexicano como la lucha libre. Y fue de este deporte espectáculo donde saltó a la fama un personaje muy particular que se ha vuelto un ícono de la cultura pop. El superhéroe más mexicano por excelencia. Hola, muy buenos días, tardes, noches o lo que sea mientras disfrutes de este video. Santo, el enmascarado de plata, saltó a la fama convirtiéndose en una figura icónica de la ciencia ficción. Originalmente, el alter ego de Rodolfo Guzmán Huerta para poder participar como luchador y así no revelar su identidad. El Santo, debido a la fama exponencial que alcanzó, saltó a otros medios, como los cómics, televisión y el cine, donde realizó más de 50 películas, y es, precisamente el cine, lo que catapultó al personaje del Santo como superhéroe e ícono pop, a la par de los personajes nacidos en los cómics gringos. En 1952, el artista y editor José Guadalupe Cruz comenzó a publicar la historieta del Santo, el enmascarado de plata, convirtiéndolo así en el primer personaje luchador de la historieta mexicana. José Guadalupe Cruz utilizó una técnica creada por él, en base a color sepia y fotomontajes en fondos dibujados. La historieta se publicó hasta los años 80. El Santo en los cómics posee fuerza sobrehumana que le permite enfrentarse mano a mano tanto con animales salvajes como con monstruos y otros entes sobrenaturales. Además, utiliza sus habilidades luchísticas y recursos al estilo James Bond. Cabe destacar que la máscara del Santo posee una maldición, ya que quien lo desenmascare a la fuerza muere de manera violenta. En las primeras historias, sus contendientes eran asesinos, bandas de mafiosos y delincuentes, pero poco después, sus enemigos fueron más sobrenaturales. Las aventuras del Enmascarado de Plata se diferencian de los otros superhéroes, ya que este combate a seres de ultratumba y monstruos tales como vampiros, hombres lobo, zombies, momias, brujas, hechiceros, sombras vivientes, duendes, etc., además de científicos locos. La historieta tenía forma de scrapbook o libro de recortes, ya que la imagen del Santo y personajes secundarios eran fotografiados, recortados y puestos en las páginas, mientras que la mayoría de los fondos y algunas amenazas del Enmascarado eran dibujadas, creando así una composición bastante interesante e inédita para esos días. Las páginas de la historieta tenían una particularidad, y era que se numeraban en forma serial, es decir, si el número 1 iba de la página 1 a la 32, el siguiente número empezaba con la página 3 en adelante. En el 2004, Cartoon Network Latinoamérica estrenó una serie animada de 5 episodios cortos de Una Nueva Aventura del Santo, que se emitió semanalmente. Como dato adicional, existe una película no oficial del Santo, Tres Hombres Poderosos, realizada en Turquía. En ella, el Santo une fuerzas con el Capitán América para combatir la ola de crímenes desatada por el Hombre Araña, quien en la película aparece como malvado. De mi parte eso es todo. Dime, ¿qué opinas? ¿Crees que se le debe hacer justicia al personaje y retomarlo desde la perspectiva de pertenecer al imaginario superheroico actual? Además de hacerlo de una forma más creativa y seria, ya que como personaje tiene mucho que ofrecer. Escribe lo que creas en la caja de comentarios, regálame un like si te ha agradado este video, compártelo, suscríbete al canal para que disfrutes de mis trabajos anteriores y los futuros. Recuerda que, gracias a ti, este canal comenzará a crecer. ¡Hasta la próxima! Y escuchábamos El Santo, el Enmascarado de Plata, esperando haya sido de su agrado. Continuamos. Simet no se conforma, sueña con que el museo sea itinerante, tanto en México como en otras partes del país. No podíamos dejar que estos 85 años de la lucha libre pasaran desapercibidos, y por eso surge este proyecto. En él, la gente podrá ver la historia de la lucha libre, tesoros como las máscaras originales que perdió el Cobarde y la de Sangre Chicana, que cayeron en el aniversario de 1977. Los salones Olmeca 3 y 4 recibirán el evento que lleva años de planeación. La colección, que invadirá alrededor de 1000 metros cuadrados, ha estado en varios espacios, como el Museo del Noreste, en el Museo del Chopo, el Modo y en el de la Ciudad de México. Pensamos que la lucha libre es de la gente, tienen que ver las cosas de la lucha libre, es parte de la idiosincrasia del mexicano. Llevo bastante tiempo pensando en cómo lograr transmitir esa pasión. La colección cuenta con mucho material gráfico y tenemos el objetivo de crear un centro de investigación para el análisis de la lucha libre. Agradezco a Gabriel Cruz y al gráfico por esta información, la cual espero haya sido de utilidad para todos ustedes, siempre aportando todo lo relacionado con la lucha libre que muchos otros no se molestan en informar. Les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo, el Hijo del Santo, Hablemos sin Máscaras, siempre con interesante información. Bien, queridas amigos, amigas y amigos, de momento ha sido todo. Será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Les habló Bruno Bernasconi, el azote venezolano, de Venezuela para México y el mundo. Bien, muchísimas gracias, Azote, por tu segmento, muy interesante, por cierto. Vamos a repasar rápidamente las noticias desde México. Esto fue el Consejo Mundial de Lucha Libre el pasado 17 de agosto, donde tuvimos la presencia del luchador japonés Okada, uno de los mejores luchadores del mundo y una figura muy importante en lo que es la lucha libre independiente. Recordemos que no todo es la WWE. Así que repasando rápidamente los resultados del Consejo Mundial, tenemos Disturbio y Yago derrotan a Oro Jr. y a Superastro Jr., Dragón Rojo Jr., Okumura y Pólvora derrotan a Blue Panther Jr., Esfinge y el Rey Cometa, Euforia, Gran Guerrero y Rey Bucanero derrotan a Atlantis, al Guerrero Maya Jr. y a Cráneo, Forastero derrota a La Audaz en lucha relámpago, Negro Casas, Okada y el Último Guerrero derrotan a Diamante Azul, a Místico y a Valiente, y Cavernario, la Bestia del Ring y Rush derrotan a Carístico, a Matt Taven y a Volador Jr. Tenemos también otros anuncios, en este caso es de la AAA. Se han anunciado más combates para su evento especial Triple Manía. Así que tenemos lo siguiente, esta Triple Manía va a ser la semana que viene, para los que están interesados en verla. Tenemos Psycho Clown contra Hijo del Fantasma contra L.A. Park contra Pendragon Jr. en una lucha fatal de cuatro esquinas de máscaras. Lady Shani contra Fabi Apache en Máscara vs. Caballera. Jeff Jarrett, Brian Cage y Rich Swann y Phoenix se van a enfrentar en un fatal de cuatro esquinas por el campeonato de peso completo de la AAA. Pagano, Joe Leader, Murder Clan se van a enfrentar a Tejano Jr., La Máscara, Rey y Escorpión en lucha callejera. Y Averno, Super Mosca, Chessman se van a enfrentar a la tríada de Jack Evans, Teddy Hart y Juventud Guerrera en lucha de leñadores. Así que un cartel interesante la semana que viene. Vamos a ver dónde lo transmiten. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos aquí el combate de lo que fue la IWRG del 16 de agosto en la arena Naucalpan. Tenemos Death Metal y Lunatic Extreme derrotan a Mexica y a Toto. Diablo Rojo Jr. y Dragon Bane derrotan a Black Dragon y a Satura. Diva Salvaje, Pasión Cristal y Soy Raimunda derrotan al Hijo del Diablo, Hunter y a Cronos. Debido a una intervención del luchador fantasma de la ópera que atacó a Pasión Cristal. Ciclón Ramírez, Emperador Azteca y Relámpago derrotan a Alas de Acero, a Freelance y al Hijo del Alebrije. Hechicero, Imposible y el Último Gladiador, derrotan a Aramis, Doctor Cerebro y a Stream Tiger. Y en la lucha estelar, Rush derrota a Penta, Cero Miedo y a Carístico. Esta lucha aparentemente estuvo plagada de fouls y marrullerías propias de Rush. Así que se pierde, el tigre pierde el pelo, pero no las manchas, dice el refrán. Bueno, vamos a darle paso ahora al analista de la red, que nos trae un segmento bastante interesante sobre la lucha libre femenina en Venezuela. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta el analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a este programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Como siempre, saludando a mis compañeros de equipo Bruno Bernasconi, el azote venezolano, y Alejandro Bravo, el comentarista de la WWG. Saludando a las grandes glorias de la lucha libre nacional e internacional como Jacobo Rossi, Alcalvo Bierza, Volante Mil, Juanche Canario, en la República Dominicana Víctor Osiris Sosa, la aquí en Venezuela, el director Miranda, Ramón Antonio Ortiz, con Germán, en el estado Anzoátegui, Piedad, Guarapana, el recordado Chazán El Ingenio, en Caracas, municipio Libertador, Francisco Rodríguez, Charlie El Incógnito, también a Pedro Peralta, a Vladimir Candilú y al doctor Iván Figueroa. Estaba recordando con mi amigo, compañero de trabajo, el azote venezolano, Bruno Bernasconi, acerca de la lucha libre femenil, y yo le recordaba a mi compañero que en Venezuela sí ha existido la lucha libre femenil. En el año 1984-85 aproximadamente, Antonio González, con su trofeo Titán de Ring, presentaron lucha libre en el Parque de las Naciones Unidas. Allí estaba Benita Guerrero, una discípula de Chiclayano, igualmente la Dama de las Cadenas, que era la acompañante del Gorila, igualmente Rosa, que era la dragona que acompañaba al Dragón Chino, estaba Ana la Salvaje y estaba la Satánica. Se significaron una serie de programaciones donde Benita Guerrero brilló intensamente con una gran calidad luchística. Pero anteriormente a esta fecha, el mismo Antonio González, con su empresa Los Titanes del Ring, había contratado a un par de gladiadoras mexicanas que en ese momento eran las estrellas de la lucha libre femenina en México. Irma Aguilar y la Merluza, que vieron en Venezuela, hicieron varias presentaciones. Incluso hay un video que yo cedí a mi compañero Bruno Bernasconi, el cual él subió a las redes de internet, y donde hay un combate entre Irma Aguilar contra las Merluza. Posteriormente, en el año 1993, este servidor, unido a los Haces del Ring, en el litoral central de Venezuela, allí en Caraballera, presentamos lucha libre femenil. Allí debutamos durante toda la temporada a dos muchachas muy buenas, que tenían aproximadamente 17, 18 años, la Sirenita, fue una que luchaba en el bando técnico, y la otra era la Vampirita, hija de un gran luchador como fue el Vampiro Guanipa. Luego de algunos años, Benita Guerrero, la anteriormente mencionada, presentó en Puerto Ordaz programa de lucha libre en el gimnasio Las Hermanas González, allí en Puerto Ordaz, y allí debutaron en la lucha libre sus hijas como gladiadora, la Princesa Guerrera, Claudia, que hacía la Princesa Guerrera, y también la Satánica, que era su otra hija, por cierto, ahijada de Pedro Peralta, el Conde Sangriento, y discípulo de Pedro Peralta. El año pasado, en el 2017, tuvimos la oportunidad de hacer un homenaje a Roberto Secrén Chiclayano Jr. en Turmero, y allí se presentaron lucha libre femenil, en donde participaron dos gladiadoras. Exactamente el nombre de uno no me recuerdo, porque era un nombre que utilizaba tipo japonés, pero la otra era Lady Apache, y también la Diva de Caracas, escenificaron un combate que fue muy aceptado en ese momento, allí en Turmero, en el estado de Aragua. El día 4 de este mes de agosto, la nueva generación de la lucha libre también presentó lucha libre femenil, y creo que se presentó una chica con el nombre de Dulce Veneno y también Lady Patrick. Yo no tuve la oportunidad de ver este evento porque me encontraba lejos de Caracas en ese momento, estaba en el estado de Miranda, y por lo tanto no vi bien el combate entre esta chica. Pero el hecho y la aclaratoria es que en Venezuela sí se ha presentado la lucha libre femenina. Yo tengo muchas amigas mexicanas, entre ellas Lady Apache, Villané, que en más de una oportunidad han manifestado su deseo de venir a Venezuela. Inclusive hace 17 años, Villanet visitó a Venezuela, invitada por Venevisión en el programa de Liliana Chivelli. Ella y Alda Moreno estuvieron de visita en Venezuela en el programa que tenía Liliana Chivelli, ¿verdad? Y también estuvo Máscara Sagrada en este evento que se escenificó allí en esos momentos en el canal de las Colinas, de grato recuerdo. Villanet estuvo en esos momentos hace aproximadamente un año que yo le hice una entrevista y ya estaba recordando eso. Pues sí, amigas y amigos, en Venezuela sí se ha presentado desde hace muchos años lucha libre femenina. No recuerdo yo que en la época de oro de la lucha libre, con las empresas de Jacinto Parra y Oscar Ibarra que funcionaban en el Palacio de Deportes en la Avenida San Martín, no recuerdo en verdad que allí se haya presentado lucha libre. Quizás Juanchi Canario, que es toda la enciclopedia viviente, y Charles Romero puedan tener alguna información si se presentaron o no lucha libre extraña. También recuerdo que había lucha libre en el canal 11 de Amable Espino, que era dirigido por Ulises Monturella. Tampoco se presentó lucha libre extraña allí. Y en el canal 8, la empresa que dirigía Basil Batán, el Cacha Cascán, tampoco recuerdo haber visto programas de lucha libre. También en Valencia, en Tele 13, se presentó lucha libre, pero tampoco tengo recuerdo de haber presenciado lucha libre femenina. Pero el hecho es que acertadamente puedo recordar que a partir de 1984 o 85, sí se presentó en el Parque de las Naciones Unidas Lucha Libre, que yo tuve la oportunidad. Después, en un video que me hizo el favor de ceder un gran amigo en esos momentos, como lo fue el licenciado Víctor Rodríguez, me cedió un video de los Titanes del Ring en donde aparecía ese programa de Antonio González grabado en el canal 8 en una lucha entre Irma Aguilar y la Medusa. Ojalá que la lucha libre de femenil pueda tener también una etapa de recuperación. Ojalá que jóvenes muchachas se animen a participar y aprender lucha libre. Yo creo que si las jóvenes, los muchachos y las chicas se animan y pueden aprender a la lucha libre, va a ser bastante emotivo y va a ser muy picante y un gran aporte a la recuperación de la lucha libre nacional, que está pasando por momentos difíciles, de verdad. Bien, mis amigas y mis amigos, esto ha sido mi aporte para el programa Los Conectos de Lucha Libre y el mix segmento de El Analista. Muy agradecido con mi compañero Bruno Bernasconi y Alejandro Arago. Hay un proyecto que próximamente daremos a conocer, en el cual estaremos involucrados, que es algo que en verdad lo estoy escribiendo, lo estoy proyectando y lo estoy desarrollando. Cuando tenga la información más concreta, se les va a dejar saber a todos ustedes. Amigas y mis amigos, ha sido un placer estar con ustedes, con los amigos del Analista. Hasta la próxima. Bien, muchas gracias, analista, por tu segmento. Estaremos muy atentos a ese anuncio que dices de esa nueva iniciativa que estás planteando. Bien, pasando a la WWE, tal día como hoy se celebra el evento SummerSlam, uno de los cuatro eventos principales que tiene la WWE. Ellos hacen eventos todos los meses, pero originalmente ellos hacían solo cuatro al año hace mucho tiempo y eran los llamados los principales, que eran la serie de los sobrevivientes, SummerSlam, el Royal Rumble, que es en enero, y WrestleMania, que suele ser a mitad de año, final de año. Así que, bueno, mentira, WrestleMania suele ser a mitad de año, exacto. Bien, el cartel del día de hoy de SummerSlam es el siguiente: Brock Lesnar contra Roman Reigns, AJ Styles versus Samoa Joe, Alexa Bliss contra Ronda Rousey, Braun Strowman contra Kevin Owens, Dolph Ziggler contra Seth Rollins, Carmella contra Charlotte contra Becky Lynch, Daniel Bryan versus El Miz, Nakamura contra Jeff Hardy, Finn Balor contra Baron Corbin, Bludgeon Brothers contra El Nuevo Día, Cedric Alexander contra Drew Gulak, Rusev y Lana contra Andrade Cien Almas y Zelina Vega, y los campeones de pareja equipo B de Monday Night Raw contra el Revival. Estas dos luchas quedaron relegadas, si se quiere, a la antesala. Una lástima, pero al mismo tiempo vamos a tener la oportunidad de ver todos de forma gratuita a través de YouTube, como suele hacer la WWE, las luchas de la antesala. Así que van a poder ver al equipo B defendiendo el título contra uno de los equipos más, estables, si se quiere, que traen recuerdos de lo que era la lucha libre clásica de rudos, muy rudos, etcétera, como son el Revival. Y por supuesto los fanáticos de la lucha libre mexicana podrán disfrutar de Andrade Cien Almas, anteriormente conocido como La Máscara, si no me equivoco, o La Sombra. Él era uno de los dos del Consejo Mundial, parte de los Ingobernables junto a La Máscara, justamente, o La Sombra, dependiendo, que no me acuerdo quién, cuál de los dos era Andrade Cien Almas, creo que él era La Sombra. La Sombra, La Máscara y Rush. Era una tercia, o son una tercia muy peligrosa todavía, porque han cambiado un poco los integrantes. Respecto a los combates que particularmente estoy interesado en ver, bueno, Styles contra Samoa Joe, por supuesto, par de los dos mejores luchadores que tiene ahorita en el elenco la WWE, especialmente Styles, que está casi que intocable. Tenemos también ver Daniel Bryan contra el Miz, por supuesto, por toda esa carga de historia que tienen ambos. Esta semana se encargaron de recordarnos que son más de 10 años de rivalidad, en tanto directa como indirecta. A ver, ¿cuál otra aquí llama la atención de este humilde comentarista? Muy probablemente la de Carmella contra Charlotte contra Becky Lynch, siempre y cuando Carmella haga el mínimo esfuerzo y no se asome por el cuadrilátero, porque en comparación a Charlotte y Becky, pues tiene bastantes carencias. Y quizás por curiosidad sería interesante ver la de Alexa Bliss contra Ronda Rousey. Ya sabemos que Ronda está teniendo una buena racha, está teniendo buenos combates, está aprendiendo muy rápido a desenvolverse dentro de un cuadrilátero, pero vamos a ver si Alexa es una buena rival para ella, si sus estilos convergen de forma agradable a la vista. Recordemos que los luchadores, cada uno tiene su estilo y entonces no suele ser fácil adaptarse a un rival. Y bueno, por la otra lucha que por gusto personal quiero ver es la del equipo B, porque están dos luchadores que a mí siempre me han caído muy bien, que son Bo Dallas y Curtis Axel. Pasando a los resultados de la semana, tenemos lo siguiente. El día lunes en Monday Night Raw tuvimos algunas cositas. Por ejemplo, se rindió tributo a Jim Neidhart, el compañero de Bret Hart en la Hart Foundation, un luchador recio de la vieja escuela. Literalmente su apodo era el Yunque, porque parecía un yunque, era baja estatura pero muy corpulento. De hecho, debo tener una figura de él por aquí en mi casa. Tuve la oportunidad de verlo luchar por televisión un par de veces, y por supuesto ahora con YouTube, que uno puede sintonizar las luchas viejas y buscarlas, y era un hombre pues bastante peligroso. Seguimos con lo que sucedió el lunes. Ember Moon derrota a Alexa Bliss por descalificación. Baron Corbin derrota a Tyler Breeze. Braun Strowman y Finn Balor derrotan a Kevin Owens y a Jinder Mahal. Un luchador local ataca a Bobby Lashley luego que fue manipulado por Elias. El equipo B derrotan a Matt Hardy y a Bray Wyatt y al Revival para retener su título. Brock Lesnar ataca a Roman Reigns. Bobby Roode y el Titus Worldwide derrotan a Mojo Rawley y a los Autores del Dolor. Que por cierto, esta lucha, mucha gente en Twitter se estaba quejando porque los Autores del Dolor en NXT eran un equipo indetenible y aquí pues ni siquiera han empezado. Vamos a ver si logran remontar un poco el rumbo. Ruby Riott derrota a Sasha Banks. Y por último, la gran sorpresa de la noche, Dean Ambrose regresa luego de 6 meses lesionado para ayudar a Seth Rollins a atacar a Dolph Ziggler y a Drew McIntyre. Para el combate en SummerSlam, cada uno va a tener a su second, que por supuesto Ambrose en el caso de Rollins y McIntyre en el caso de Ziggler, así que no se sorprendan si ven alguna golpiza, alguna tangana. En cuanto al día martes, en SmackDown tuvimos los siguientes resultados. Ya les digo, Carmella, Charlotte y Becky Lynch tuvieron un careo previo a su combate. Nada que destacar, son esas cosas de dimes y diretes, tú me dices, yo digo, te ataco, etc. Charlotte Flair y Becky Lynch derrotan a Mandy Rose y a Sonya Deville. Los Bludgeon Brothers derrotan a unos competidores locales. New Day derrota a Sanity, que ese es otro equipo que estaba muy, muy, muy caliente en NXT y no ha terminado de arrancar en las ligas mayores. Andrade Cien Almas derrota a Aiden English. Jeff Hardy derrota a Shelton Benjamin. Y Samoa Joe le arruina a Styles, digamos, un mensaje que iba a lanzar previo a su defensa en Summerland. AJ Styles apareció como para retar a Samoa Joe y decirle que lo va a derrotar y todo eso, que se metió con su familia, etcétera. Y Samoa Joe tuvo la última palabra y le dio hasta con el tobo. Le leyó una carta supuestamente de la esposa de AJ Styles. La base de esta rivalidad, para resumir, es que Styles va a defender su título, obviamente, que es el campeón, pero Samoa Joe está utilizando, digamos, argumentos muy bajos, como decir que a Styles le importa más el título que a su familia, que prefiere estar de gira 360 días al año defendiendo el campeonato que con sus hijos, etc. Y AJ Styles siempre ha sido un luchador que antepone a su familia antes que cualquier cosa. Lo dice en cada entrevista que da. De hecho, él tardó tanto tiempo en aceptar una oferta de WWE. Él estuvo por más, igual que Samoa Joe, por cierto, casi 10 años, 12 años en la Federación TNA, que ahorita cambió de nombre, pero no recuerdo cómo es que se llama, tratando de construir una federación paralela y romper un poco el monopolio de WWE, pero al final los malos manejos y todo eso hicieron que muchas estrellas saltaran del barco, como por ejemplo Samoa Joe, Bobby Roode, Styles, el mismo Sting, que saltó y tuvo una carrera corta pero fructífera en WWE, entre otros. Así que, sin embargo, la rivalidad se siente muy real. Aquí Samoa Joe de verdad es uno de los rudos que está al rojo vivo, hay que verlo y aprender todo lo que se pueda de su lenguaje corporal y todo eso. Bien, amigas y amigos, sería todo por esta semana. Les recuerdo sintonizarnos este y todos los domingos aquí en la red social iVoox. Pueden seguirnos si gustan en Facebook, nos pueden buscar como Los Cronistas de la Lucha Libre. Ahí vamos siempre colocando información importante, noticias de la lucha libre mexicana, algunos combates en particular, aunque Facebook ha puesto un poco complicado compartir videos a YouTube, pero sin embargo igual lo hacemos, entre otras cosas. Bueno, no me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y que tengan una semana muy provechosa. Hasta luego.